alerta a todos sus sentidos. Ya inició Despertar Interior con Moni Morales, donde hablaremos de la pareja, la familia, los hijos, el trabajo y más. ¡Comenzamos! Amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Hoy es martes, 4 de la tarde. Ya saben, en su programa Despertar Interior, soy su amiga Mónica Morales. Y bueno, sean todos bienvenidos a esta semana de vacaciones. Todo está como más tranquilo. El tráfico no, definitivamente, pero digamos que las colonias y las calles están como más tranquilas y creo que todos andan de vacaciones. Vamos a agradecer a Flavio Reyes, que está aquí con nosotros en la producción, que siempre nos coacha y nos dice hacia dónde tenemos que irnos. Y bueno, ya saben, amigos, que esto es Radio TV Croc.org. Ahí nos encuentran. Y ya saben, denle like a nuestra página, ingresen, tenemos grandes producciones. Flavio tiene un programa padricísimo de radio, también está el programa de Edith 10. Y bueno, accedan a todas nuestras producciones, estamos creciendo, estamos mejorando todo para ustedes. Y esto se los comento para que también a su vez nos comenten, nos digan cuáles son los temas hacia donde quieren ir. En el caso de nuestro programa Despertar Interior, saben que es un programa destinado a ti para que crezcas, para que te cuestiones, para que te preguntes qué quieres ser y hacia dónde quieres ir. Y bueno, sin darle más vuelta, el tema de hoy es la comunicación. Voy a terminar hablando de la comunicación en la pareja, pero primeramente vamos a definir por qué es tan importante la comunicación y por qué, aunque hablamos todos los días y nos decimos cosas todos los días, al final pareciera ser que esto es como una guerra de sordos, en donde yo nada más estoy platicando con los demás, pero realmente o no escucho o no entiendo o sigo en este discurso interior de mi pensamiento y tengo severos problemas de la comunicación. Entonces, es bien sabido que cuando nosotros estamos con otras personas, la intención es comunicar. Ahora, comunicar lo que pienso y comunicar lo que siento. Ahora, quiero que te des cuenta que nos es muy complicado realmente comunicar lo que pensamos de fondo, porque siempre le ponemos un filtro pensando si va a ser adecuado o no lo que le quiero decir a la persona. Ponemos un filtro también en el sentido de, a ver, tengo que buscar la palabra adecuada, tengo que buscar el modo adecuado. Entonces, al estar poniendo filtros y filtros, termino no comunicando realmente lo que quiero comunicar. Me hago bolas, a veces pienso demasiado lo que quiero decir. Y por el otro lado, a veces no estoy muy en contacto con modos adecuados, o sea, a esto me estoy refiriendo con tonos de voz, con la utilización correcta de las palabras. Entonces, fíjate que la mente nos traiciona mucho. La mente es esta vocecita que está dentro de nosotros, que nos dice, no lo digas de ese modo, no, mejor no lo digas, porque a lo mejor puede pensar tal cosa. Y entonces, más bien el discurso, fíjense, amigos, que no es con la otra persona. A veces estamos en un discurso, pero con nosotros mismos. Entonces, eso hace que tengamos problemas de comunicación referente a lo que pensamos. Esto es, no compartimos realmente lo que pensamos. Y entonces, esto genera que a veces, no tengamos un flujo adecuado de comunicación con las personas. Ahora, los sentimientos. Los sentimientos es otro territorio que, aunque nuestros hijos nos llevaron a ver la película intensamente o nuestros amigos nos la recomendaron, nos cuesta como mucho trabajo reconocer y aceptar que estos cinco sentimientos, el miedo, el enojo, la tristeza, el amor, la alegría, están en cada uno de los actos que nosotros hacemos. Nosotros los humanos no podemos vivir ni siquiera si no estamos en contacto con nuestros sentimientos. Entonces, muchas ocasiones estoy platicando con alguien y le quiero compartir cómo me estoy sintiendo, pero tampoco lo tengo claro para mí, entonces yo no sé cómo decírselo y cómo compartirlo. Entonces, miren, vamos a tomar como referente la película de Intensamente, que creo que es una película maravillosa, que de verdad ojalá a mí se me hubiera ocurrido, poder expresar cómo funciona el cerebro, cómo funciona el ser humano en cuanto a los sentimientos, a los pensamientos. Entonces, si ustedes vieron esa película, el tren es el pensamiento. El pensamiento nunca para. Y cuando para, que es en las noches, es donde entra la producción del sueño. Entonces, el pensamiento está fluye y fluye y fluye todo el tiempo. Pero al mismo tiempo están estos cinco personajes maravillosos de colores que están queriendo impactar en el cotidiano, el enojo, la tristeza, el miedo. Entonces, no son lo mismo. Lo que pienso y lo que siento son dos cuestiones completamente diferentes. Sin embargo, en algún momento o todo el tiempo están confluyendo. Entonces, si yo estoy comunicándome con alguien y el tono de voz que yo estoy escuchando no me es tan agradable o sus modos no me son tan agradables, entonces lo que va a suceder es que yo me voy a cerrar y no voy a querer proseguir en esta conversación. Vamos a un corte, amigos, y ahorita regresamos. Por tu porte de venado, tu belleza de faisán, Montejo el adelantado te hizo llamar Yucatán. Qué bonitas son tus calles y tus cielos colorados, coloridos como faisanes, flamboyanes anaranjados. Me gustas por tus detalles, tus calores de verano, tus platillos tradicionales y paisajes adornados. Yucatán. Gobierno del Estado, comprometidos con tu bienestar. No te pierdas Fusión con Flavio Reyes de lunes a viernes en punto de las 3 de la tarde, solo aquí en Radio y Televisión Croc. En mi salón estamos aprendiendo a usar la tableta electrónica que nos dieron. Yo estoy aprendiendo la historia de nuestro país. Yo aprendo a resolver problemas de matemáticas en mi tableta. Con el programa Aprende.mx, este año todos los alumnos de quinto de primaria del Distrito Federal, Estado de México, Puebla, Colima, Tabasco y Sonora recibirán una tableta electrónica. La meta es que todos los niños de quinto en México tengan una. Con educación de calidad, estamos moviendo a México. Secretaría de Educación Pública, Gobierno de la República. ¡Ya estamos de vuelta! En Despertar Interior, con Moni Morales. ¡Sigamos aprendiendo! Amigos, el tema hoy es la comunicación, y la comunicación es entre todos los seres humanos, principalmente con la pareja es donde se va a ver más complicado. Hace rato decíamos que una cosa es lo que pensamos y otra cosa es lo que sentimos, sin embargo, cuando nos estamos comunicando, siempre estas dos cosas confluyen. A veces pensamos de más y pensamos por el otro. Fíjense que eso también es algo muy común que nos pasa, que a veces estoy pensando por el otro y entonces yo ya estoy teniendo un diálogo interior con esa otra persona y entonces le digo y le contesto y la persona ni siquiera está frente a mí. Entonces, aunque les decía yo hace ratito, todo el tiempo hablamos, ¿no? Abrimos la boca, sacamos vocales, sacamos consonantes, generamos frases completas. Nos cuesta realmente muchísimo trabajo diferenciar con quién estoy platicando, de qué estoy platicando. A veces también me cuesta diferenciar qué tipo de relación tengo con esta persona, si es una persona muy cercana o si es una persona lejana. No es lo mismo cómo nos relacionamos con los compañeros de trabajo, con la familia, con la pareja, con los hijos. Y entonces la comunicación es un tema que lamentablemente no le hemos dado importancia. Entonces vamos a tener, este es uno de los primeros programas, vamos a tener varios programas que hablen de la comunicación, porque la idea es precisamente que tu compañero de la CROC, que tu público en general, mejores tu comunicación en todos los sentidos, que aprendas a decir realmente lo que quieres, lo que piensas, y que aprendas a hacerlo de una manera bastante congruente y sobre todo con tacto, porque eso es algo que nos cuesta con mucho trabajo, el tacto. Bueno, entremos en la materia de la dificultad en que nos da la comunicación entre hombres y mujeres. Es importante, amigos, que les deje claro, sí, en efecto, las mujeres y los hombres somos diferentes. Y esto no tiene nada que ver con el cuerpo físico, con la musculatura y con si podemos cargar cosas pesadas o no. Tiene que ver ya con estudios científicos realizados en donde se ha descubierto que el cerebro de los hombres sí, en efecto, es diferente al cerebro de las mujeres. No en su forma, no en su configuración, sino en el desarrollo de ciertas áreas. Ahora, dado que nuestros cerebros son diferentes, lógicamente, nuestra manera de interacción y nuestra manera de ver el mundo también es diferente. Entonces, a veces los sexos y esta pelea entre los sexos o el género tiene mucho que ver con que no hemos aceptado que hombres y mujeres somos diferentes, y creo que ya es hora de que lo aceptemos. Ahora, ¿en dónde radica esta diferencia? Nosotras las mujeres podemos hacer muchas cosas al mismo tiempo, sí, sí es cierto, y esto no tiene que ver con que tengamos inteligencias múltiples o que seamos más inteligentes o seamos mejores personas. Simple y sencillamente tiene que ver que con la conexión nerviosa, que tenemos en nuestros lóbulos cerebrales, hay mayor conexión. Eso nos permite poder hacer muchas cosas al mismo tiempo. En el caso de los hombres, solamente pueden hacer una o dos cosas al mismo tiempo y necesitan tener más concentración. Lógicamente, cuando tú estás platíquele a tu pareja y tu pareja está viendo la televisión o está leyendo el periódico, que bueno, ya esto ya no se usa, o está texteando, la comunicación se va a ver interrumpida porque lógicamente somos diferentes. A lo mejor nosotras como mujeres sí podemos estar texteando y al mismo tiempo escuchar una plática. En el caso del varón no es así, el caso del género masculino ellos no pueden hacerlo, ellos primero contestarían esta llamada o contestarían este mensaje y después ponen atención. Ok, el punto aquí es en las reacciones emocionales, en las formas de ver la vida. Entonces, si a mí me queda muy claro que hombres y mujeres somos diferentes, tengo que aceptar que nosotras las mujeres somos emocionales, sensitivas. Y esto, fíjense que Rolando Díaz Lobín, que es un investigador mexicano de la UNAM, que también es importante que tengamos como en claro las investigaciones mexicanas, habla de que los hombres son instrumentales, que tienen rasgos instrumentales. Esto significa que ellos poseen rasgos completamente diferentes a los femeninos, porque los femeninos son rasgos expresivos. Entonces, un rasgo instrumental tiene que ver con una capacidad mayor de raciocinio, una diferenciación en la lógica, en lo analítico. Y entonces, si nosotros vamos para allá, el hombre posiblemente ve las cosas de un modo muchísimo más práctico porque le resta emoción a las cosas. Entonces, para comunicarnos con los hombres tenemos que ir rápido, al grano, sin rodeos, diciéndoles realmente lo que queremos, cómo lo queremos. Pero entonces, ¿cuál es el problema con las mujeres? O si no, amigas, chéquenlo. Queremos que ellos nos adivinen, queremos que ellos nos digan qué queremos. Imagínense de repente estos alcances que tenemos las mujeres. Queremos que ellos nos digan lo que nosotras queremos. ¿Cómo van a hacer esto si nosotras ni siquiera sabemos qué queremos? Entonces, al ser nosotras más sensibles, más emocionales, esto hace que nos sintamos poco entendidas por ellos. Pero la realidad es que no estamos buscando un modo de comunicación más adecuado o más asertivo con ellos. Para poder hablar con ellos necesitamos tener claro qué queremos decirles, ir directo y al grano. Esa parte ya nos quedó clara. Pero en el caso de ellos necesitan tenernos un poco más de paciencia en entender que nosotros vamos a dar todo un marco, vamos a ponerlo así. Nosotros hablamos del pasto, el columpio, los árboles, las florecitas. Describimos todo el jardín para decir hubo carne asada. Entonces, nosotras somos más del detalle, estiramos más las cosas. Y fíjense que no es que nos enredemos, sino que en esta sensibilidad nosotros metemos más los colores, metemos más las formas. A lo mejor observamos ciertos detalles que nos resultaron importantes o significativos. Y entonces, es ahí cuando sentimos que el otro no nos entiende. Ahora, lógicamente, pues me voy a sentir muchísimo mejor cuando estoy con mis amigas y ellos están con sus amigos. Claro está, nos vamos a sentir muy a gusto porque nos vamos a sentir entendidos. Entonces, con las amigas ya les platico el detalle, las formas, los colores, cuántos escalones, cómo estaban pintados, de qué color eran sus ojos, etcétera, etcétera. Y los hombres van a platicar a lo mejor de sus asuntos, pero van a platicar rápido, consistente, y se ríen a carcajadas y cambian del tema y hablan otra cosa, y se ríen a carcajadas y hablan de otra cosa. Entonces, imaginen cómo esto va a impactar en la pareja. Si nosotros entonces somos orgánicamente, biológicamente diferentes, de repente atravesamos por una relación y queremos que el otro nos entienda y nos sentimos no entendidos y entonces hacemos todo un borlote y todo un relajo, siendo que a lo mejor la cuestión es muy, muy simple. Es no sabemos cómo comunicarnos, no tenemos una estrategia de comunicación. Entonces, normalmente nosotras las mujeres perseguimos a los hombres y los perseguimos hasta la puerta. No, tenemos que hablar ahorita, ahorita, ahorita, ahorita. Y el hombre te dice, ¿sabes qué? Déjame pensarlo, déjame reflexionar las cosas y en media hora, en una hora lo platicamos. Y nosotras somos como imprudentes, siento a veces, ¿no? Que queremos que las cosas se resuelvan rápido. Entonces, vamos a generar varias opciones que creo que serían bastante buenas para que empieces a mejorar tu comunicación y no nada más con tu pareja, sino con todas las personas que te desarrollas. A ver, de entrada, sí es importante que tú te revises cómo realmente te comunicas contigo misma. O sea, aquí el punto es, primero, es voltear hacia mí como persona y ver cómo me comunico, ya sea hombre o mujer. Entonces, si a veces yo tengo discursos conmigo largos en donde me digo, me contesto y doy por hecho las cosas, ahí ya estoy dando por hecho que la persona me va a contestar, me va a decir, y entonces me estoy adelantando. Entonces necesito callar mi voz interior y necesito decir, a ver, ¿qué quiero decir y cómo lo quiero decir? ¿Cómo lo quiero plantear? Para eso entonces, número dos, tengo que darme cuenta que a veces selecciono las palabras adecuadas, pero a veces no las selecciono. Si estoy molesto, si estoy triste, si tengo miedo, a veces no sé escoger la palabra adecuada. Entonces tengo que revisar también cómo decirlo de la mejor manera para que el receptor, que es la persona que está del otro lado, lo reciba. Ahora, si es mi pareja, pues imagínate, hay que buscar mejores palabras todavía y hay que buscar mejores tonos de voz. ¿Por qué? Porque siempre nos queremos comunicar cuando estamos enojados, cuando estamos enfurecidos. Entonces, lo que sale de mi boca son serpientes. Realmente son dragones y serpientes y son espadas. Yo siempre he dicho que a veces hace más daño una lengua que una pistola o que un puñal. Cuando estamos enojados realmente podemos destruir a la persona que está enfrente de nosotros. Entonces siempre busca la mejor opción también en cuanto a los momentos. Cuando estés enojado no hables, de verdad, cuando estás enojado date un tiempo fuera, salte de donde estés, busca un momento para ti mismo, reflexiona acerca de lo que así quieres hacer y decir, pero piensa, toma aire, abraza un árbol, toma un vaso con agua, haz ejercicio, pero siempre date un tiempo fuera. Ahorita que regresemos del corte vamos a hablar de muchos otros tips para mejorar tu comunicación. Regresamos. No te muevas, sigue escuchando Despertar Interior con Moni Morales. Aquí en Radio TV Croc. Regresamos. ¿Sabías que? Nadie tiene derecho a dañar nuestra integridad por una niñez feliz. Dile no al maltrato y abuso sexual infantil. Ni palabras que duelan. Ni golpes que hieran. Juntos por una niñez libre de violencia. ¡Muévete! ¡Denuncia al maltrato infantil! DIF Baja California. ¿Qué hay que hacer para resolver el problema del hambre en México? Garantizar alimento a los más necesitados. Cocinas comunitarias, comedores populares. Pero no es suficiente. Son 7.4 millones. Y si están en zonas distantes, entonces construir carreteras y modernizar donde viven. Salud, llevar agua y llevar luz a esas comunidades. Pero para acabar con el problema de fondo, que la gente tenga trabajo, crear empleo, desarrollar el campo. Lo primero es la educación. No, llevar salud. No, lo primero es garantizar alimentos. A ver, si en lugar de hacer solo una cosa, las hacemos todas, esa es la Cruzada Nacional contra el Hambre. Eso es lo que ya empezamos a hacer. Todas las secretarías, todos los niveles de gobierno, toda la sociedad trabajando juntos para combatir un gran problema. El hambre. Eso es mover a México. Secretaría de Desarrollo Social. Gobierno de la República. Queremos vivir más, no te pierdas los clásicos en C-Rock con Nico Trejo en punto del mediodía. Ya estamos de vuelta en Despertar Interior con Moni Morales. Sigamos aprendiendo. Amigos, un gusto que estén con nosotros. No olviden que estamos en www.radiotvcroc.org y también estamos en todo, en Instagram, en Facebook, en la fanpage. inscríbanse, suscríbanse a todo, díganos sus sugerencias, coméntenos lo que quieran. Ya saben que trabajamos para ustedes. Y bueno, y también a mí me encuentran en Casa Shambhala, ya saben que también ahí pueden acceder y comentar todo lo que quieran. El tema hoy, la comunicación. El punto importante, no pensar cuando me estoy comunicando, a ver cómo es esto. Pues supuestamente a mí me dijeron que tenía yo que pensar antes de hablar, sí, pero fíjense que hay personas, por lo menos yo he descubierto que cuando estoy platicando con alguien, esa persona no está platicando conmigo, sino que esa persona está platicando consigo misma porque adentro de ella trae un discurso interior y entonces ella se contesta y entonces pareciera ser precisamente este diálogo de sordos que se le denomina, en donde yo estoy hablando de una cosa y el otro está hablando de otra cosa completamente diferente. Ahora, fíjense que no tiene que ver con que estemos alcoholizados o nada de eso, sino que a veces es esto, hay personas que no saben escuchar. Ahora, para poder escuchar, necesito callar mi voz interior, necesito dejar de adelantarme a lo que me va a decir al otro o cómo me lo va a decir. Necesito estar en contacto con las frases que me está diciendo el otro, con la intencionalidad que me está diciendo el otro. Y entonces ahí vamos a aprender a platicar. Fíjense que precisamente la palabra discusión no significa pelear, sino significa dialogar sobre un punto. Y entonces no sé si se han dado cuenta que nosotros no sabemos discutir, nos acaloramos y empezamos a sentir pasión por cierto tema y entonces terminamos muy mal a veces. No, el punto es esto, vamos a discutir sobre un tema, pero la situación no es personal, o sea, no estoy discutiendo contigo ni tú conmigo, estamos discutiendo sobre el tema. Entonces, cuando nosotros logramos esa neutralidad es porque logramos escuchar la línea del discurso, la línea de discusión, precisamente discurso, discusión, que pareciera que yo estoy aquí siendo redundante, no, tiene que ver con el mismo origen etimológico, es dialogar sobre un punto. La situación nunca la hagamos personal y el problema es que todo lo hacemos personal. No lo hagan. Y miren que esto también en el trabajo, yo creo que son en las dos cuestiones, tanto en la pareja como en el trabajo, tendemos a hacer personales las cosas. No estamos hablando del tema, concéntrate en el tema, no estoy atacándote a ti como persona. De igual manera, imaginen cuando queremos arreglar algo con nuestra pareja, se me ocurre referente a los hijos. A ver, no te estoy criticando, no te estoy evaluando y no te estoy juzgando. Vamos a hablar del tema con respecto a la educación higiénica de los niños. Ah, bueno, entonces centrémonos en eso. Pero para eso entonces, primero, punto número uno, tenemos que saber escuchar. Ahora, no significa solo hacer silencio de cerrar la boca. Significa hacer silencio interior de mis pensamientos, callar mi pensamiento para que entonces yo entienda lo que me estás diciendo. Ese va a ser un punto importantísimo, saber escuchar. Pero entonces, si queremos platicar con nuestra pareja o queremos platicar con alguien que es importante, cero música, cero televisión, cero, pues bueno, ya saben, siempre tenemos el celular, no. Esto es importante, entonces necesito que hagamos un contacto de cara a cara, tú y yo, tú, y entonces para que fluya esta energía y fluya esta sinergia de comunicación que estamos teniendo. Entonces, no nos vamos a tardar gran tiempo si nos concentramos en querer resolver ese punto. Eso va a ser bien importante, concentrarnos en escuchar, dos, tomar el tiempo necesario para. No podemos platicar entre el desayuno, si ya estás corriendo, o si te estás bañando, o si ya estás por salir a trabajar. No podemos platicar si estás cansadísimo porque tu día fue agotador. No podemos platicar en el súper. O sea, hay cuestiones que necesitan que nos sentemos y que nos sentemos a lo mejor frente a una bebida inocua, agua, café, té, para que podamos arreglarlo. Entonces también es esto, hagan una cita con su pareja si ustedes necesitan platicar cosas importantes. Ahora, la cita no tiene que ser en el último restaurante de moda o en un lugar caro, no, hagan la cita en la azotea, súbanse a esa azotea y pónganse a platicar, reúnanse a querer arreglar las cosas, pero denle también la prioridad y denle la importancia. Otro punto importante, y esto va hacia mi género hermoso femenino, por Dios, los hombres jamás nos van a poder entender si nosotros decimos nada, nada. ¿Qué te pasa? Nada, nada. Necesitamos expresarnos, a lo mejor no tenemos claro cómo hacerlo, cómo decirlo, pero sí necesitamos expresarnos. Y entonces, a lo mejor no tengo claro qué me está pasando, pero eso le puedo decir a mi pareja. A ver, permíteme tantito, tienes razón, a lo mejor ando rara, no me había dado cuenta, gracias por comentármelo. Déjamelo checa, déjalo pienso y después lo platicamos. Creo que eso es también un punto muy importante, tener la disposición a quererme comunicar con el otro y no hacerme el interesante. Creo que a veces... somos pedantes, ¿saben? Nos damos como mucho nuestro taco, se decía en los años 70s, 80s, esa persona se da su taco. No, somos pedantes, no queremos comunicarnos con el otro, quién sabe por qué, cada persona tendrá sus causas, pero la realidad es que los malos entendidos están en todos lados y los malos entendidos crecen y los malos entendidos nos pueden llevar a lugares terribles. Entonces, relaciones que pueden ser muy hermosas y muy maravillosas en todos los sentidos, amistosas, de pareja, laborales, pueden generar grandes conflictos si no se habla a tiempo. Entonces, más vale decir las cosas de una manera humilde, sencilla, sin pretensiones, no quererme lucir, no querer imponerle al otro mi presencia o mi conocimiento. Y creo que también a veces, amigos, piénsenlo, en la pareja le decimos al otro, ay, ¿cómo es que no sabes? Y bueno, esto fue un poco actuado, pero fíjense que así somos, o sea, cuando ya estamos ahí frente al otro, ay, tomamos tales unas actitudes tan groseras o tan hostiles, y esto tampoco se vale. Creo que tenemos que ser sencillos y ser humildes, y más si estamos viviendo con la persona, si estamos despertando con él todos los días o con ella, si tenemos hijos y si queremos tener una vida en desarrollo. Entonces hay que evitar también la pedantería. Ahora, por favor, otro punto importantísimo que tienen que acostumbrarse: pregunten, no den por hecho las cosas. Si ustedes ven a la persona rara, si ustedes ven a la persona lejana, si ustedes ven a la persona distante, no piensen por la persona, no intuyan. Qué bueno que son medio brujos y que pueden imaginar qué tiene el otro. No, pregunten, oye, te percibo raro, te percibo rara, te percibo distante, ¿estás bien? ¿Hay algo entre nosotros? ¿Hice algo que te incomodara? Y entonces el otro tiene todo el derecho de decir sí, pasó esto y esto y esto, o no, la situación no es contigo, más bien lo que tengo es que estoy cansado, estoy enfermo, etcétera. Entonces, si ustedes se dan cuenta, nosotros podemos generar creativamente muchísimos mecanismos para poder comunicarnos de mejor manera con todas las personas que nos rodean. Ahora, de igual manera, ustedes pueden decidir no comunicarse, pueden decidir cerrarse, pero también si ustedes deciden eso, se lo tienen que compartir a la persona. O sea, el otro tiene que enterarse el por qué ustedes se fueron. Porque hay veces que las personas no quieren comunicarse y cierran todo canal de comunicación, se dan la media vuelta y desaparecen de nuestras vidas. Y después quieren que nosotros los entendamos. Y tampoco esa parte es justa ni esa parte es bonita. Entonces, siempre todas las personas necesitamos algún tipo de explicación. Tendríamos que esperar a lo mejor que la persona esté en buena condición para darnos esta explicación, pero todo lo que inicias, amigo, tienes que cerrarlo, no lo dejes abierto. Entonces, empéñate en mejorar tu comunicación, pero empéñate revisándola a partir de hoy. A partir de hoy que estás escuchándonos, date cuenta cómo te estás comunicando, date cuenta cómo también es tu lenguaje no verbal, que también sería otro programa. Y bueno, si ustedes se dan cuenta, están saliendo como muchos temas que posiblemente podamos ir tocando aquí entre ustedes y yo en lo íntimo, o igual con nuestros invitados. Pero yo creo que el punto aquí importante es... hoy date cuenta cómo te comunicas, date cuenta si dices lo que piensas y lo que sientes, y sobre todo date cuenta que a lo mejor tus problemas en tu relación de pareja solo puede que tengan que ver con una situación de comunicación, que no le estoy expresando realmente ni cómo me siento, ni lo que anhelo, ni lo que quiero, y entonces damos por hecho que él me entiende y él da por hecho que yo lo entiendo. Entonces, tengamos muchísimo cuidado con eso, mejorémonos cada día, pero para podernos mejorar siempre vamos a tener que estar como muy al pendiente de cómo nos comunicamos. Y bueno, amigos, Este fue su programa del día de hoy. Ya saben, Despertar Interior. Les recuerdo que pueden ingresar al podcast. Está ahí en la página. Ustedes ingresen a www.radiotv.croc. Ya me hice bola, espérenme otra vez. Así es, ya me están corrigiendo. Es www.radiotvcroc.org. Y cuando ustedes entren en la parte superior derecha están los podcasts. Si ustedes no pudieron escucharnos en vivo, ahí denle, busquen su programa Despertar Interior. Ahí tienen los programas y también tienen ahí como una casita griega. Ahí pueden descargarlos si ustedes desean llevarnos con ustedes. Y bueno, ya saben que todos nosotros, esta gran producción, esta gran familia, trabajamos para ustedes. No duden en contactarnos, en suscribirse, en estar atentos a todas las producciones. Y de verdad es un gusto compartir con ustedes. Soy su amiga Mónica Morales. Tengan una hermosa semana. Ah, y bueno, siempre se me olvida, hoy escogimos a una canción de Gilberto Santa Rosa que precisamente tiene mucho que ver con la comunicación. Amigos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Tengan una linda y hermosa semana. Me faltó llevarte flores un día, darte un beso cuando tú lo pedías. Me faltó decirte amor, lo que sentía. Me olvidé que como niño de brazos, al amor también hay que adivinarlo despacio. De repente se me estaba olvidando que el amor no es un robot programado. El amor es sentimiento, es ilusión. Haces tanta falta por no darte lo que tanto me faltó. Me faltó decir que te quería más que a mi vida. Me faltó inventarte fantasías, buscarte día a día y conquistar tus sueños. Eso a mí se me olvidó. Me faltó dudar que tú eras mi, que me querías, me faltaba el miedo de perderte. Pensar que en otros brazos buscabas de repente lo que no te daba yo. Me faltó llenar tu cielo vacío con la luna que te había prometido. Me faltó sentir que no te merecía. Me faltó robarte un beso de prisa. Y olvidé que amar jamás se improvisa, qué extraño. De repente se me estaba olvidando que el amor no es un robot programado, que el amor es sentimiento, es ilusión. Que me haces tanta falta por no darte lo que tanto me faltó. Me faltó decir que te quería más que a mi vida. Me faltó inventarte fantasías, buscarte día a día y conquistar tus sueños. Eso a mí se me olvidó. Me faltó dudar que tú eras mía, que me querías. Me faltaba el miedo de perderte, pensar que en otros brazos buscabas de repente lo que no quedaba yo. Ya no. Gracias por acompañarnos. Nos escuchamos en la próxima. Aquí, en Despertar Interior, con Moni Morales.